petróleo y fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio. El movimiento ambiental en defensa del territorio. Las organizaciones sociales del Magdalena Medio, apoyadas y fortalecidas por organizaciones nacionales con un enfoque ambiental en defensa de los derechos humanos y la soberanía alimentaria, se han encargado de abordar los conflictos socioambientales de los territorios víctimas de la extracción petrolera. Para esto, han recurrido a la pedagogía popular y a la incidencia social con el propósito de generar conciencia y acciones encaminadas a la defensa de la naturaleza y la protección del agua, bienes comunes que han sido históricamente sometidos por la actividad de extracción de hidrocarburos en varias regiones de Colombia. ¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que la Alianza Colombia Libre de Fracking se creó en el año 2016 cuando distintas organizaciones sociales y ambientales, así como clínicas jurídicas de universidades públicas y privadas del Magdalena Medio y otras regiones de Colombia, se reunieron en Barranca Bermeja preocupadas por el avance del fracking en el país? La Alianza Colombia Libre de Fracking, junto a otras organizaciones sociales de Colombia y aliados de la comunidad internacional, han desarrollado distintas movilizaciones y han logrado la visibilización de los impactos y daños ambientales que ha generado el fracking en la naturaleza. Estas movilizaciones se han presentado en diferentes zonas del país, aunque muchas se han concentrado en Puerto Wilches, lugar en donde se están llevando a cabo los dos proyectos piloto de investigación integral. Esta fortaleza social y popular que con alegría y arte se ha construido desde la Alianza Colombia Libre de Fracking ha sido relevante y fundamental para detener la implementación del fracking en Colombia. Por una Colombia libre de fracking, construyendo una transición energética democrática, justa y participativa. Te invitamos a conocer más del proyecto Petróleo y Fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio en www.lavoxpopuli.com/fracking.